En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Buenas noches y bienvenidos a La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero. Como siempre, como todos los domingos por la noche, madrugada de lunes, tendremos tertulia, también tendremos otras cosas, pero hablaremos de esos mundos mágicos y misteriosos y enigmáticos que nos presentan nuestros hombres, a quienes de inmediato vais a escuchar con los primeros titulares. Saludos de Bruno Cardeñosa, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. En la parte técnica está Marián Moreno, en la codirección Silvia Casasola. Los contenidos los cae ahora mismo. Nos anuncian nuestros contertulios. Lo que se hace, lo que se dice, lo que se piensa, afecta a la creación o a la desaparición de las neuronas, de nuestra masa gris. Manuel Carballal. Hola, buenas noches. Efectivamente, esta semana presentaban Álvaro Fernández Ibáñez y Egon Goldberg el libro Cómo invertir en su cerebro, y ellos argumentan que lo que decía Santiago Ramón y Cajal de convertirse en escultor de su propio cerebro es cierto. Nos enseñan desde pequeños a invertir en la salud, en la educación, en los planes de ahorro, pero poco nos advierten de que tenemos que invertir en nuestro cerebro porque también se desarrolla. Y Juan José Sánchez Oro, muy buenas. Buenas noches. Nos va a explicar cómo podemos intercambiar el cuerpo, como tú puedes ser yo o como yo puedo ser tú. Pues sí, es un dispositivo que han creado además en la Universidad de Barcelona, por lo tanto estamos hablando de este I+D español. Y bueno, es una máquina muy sencilla que consiste precisamente en eso que tú estabas indicando, que es la posibilidad que tenemos de ponernos en la piel de otra persona. Se han hecho una serie de experiencias, algunas son verdaderamente impresionantes y conmovedoras, como por ejemplo que un parapléjico se ponga en la piel de un bailarín, o que nos podamos poner, por ejemplo, también en la piel de nuestra pareja, es decir, que podamos cambiar hasta cierto punto de sexo. Lorenzo Fernández, director de la revista Enigma, sobre la que nos hablarás esta madrugada. Por cierto, sorteamos 5 ejemplares para todos nuestros oyentes con Almadía Rosavientos. Ya pueden participar en ese sorteo, pueden decir todo aquello que quieran y que deseen en Twitter y en el correo electrónico rosa.vientos sobre los temas que vamos a tratar esta madrugada. Almadía Rosavientos, el sorteo de la revista Enigmas, ya está en la calle el nuevo número, nos vas a hablar sobre él y también nos vas a contar la última investigación a propósito de un fenómeno que es fascinante. Cuando ocurre un terremoto, antes ha habido una mini oleada de ovnis o de luces extrañas. ¿A qué se debe? Es algo habitual. Buenas noches. La verdad es que, siempre que se ha producido, o casi siempre que se ha producido un terremoto, incluso también cuando un volcán está a punto de entrar en erupción, por el hecho de los movimientos sísmicos que se producen alrededor de la región donde se encuentran, pues son muchos los testigos que aseguran haber visto objetos volantes no identificados en los cielos, principalmente concentrados en lo que vienen a ser pues una suerte de esferas de luz de diferentes tamaños, ¿no? Hay tamaños muy grandes y tamaños muy pequeños. Bueno, pues ahora varios científicos de la Universidad de Rutgers en New Jersey han determinado, en base a unos estudios que han estado realizando, de los que vamos a hablar más adelante, pues que esto tendría mucho que ver, quizás no tanto con una anomalía que se produce en los cielos, mucho menos con una nave de origen extraterrestre como se baraja en algunas ocasiones, y más bien estaríamos hablando de una explicación puramente natural. Y Silvia Casasola nos hablará sobre los viajes astrales y una investigación que han efectuado científicos canadienses. Pues en efecto, estos científicos han tenido a bien hacer un estudio científico a una mujer que voluntariamente ella consigue ese viaje astral y le han hecho una resonancia magnética. Luego explicaremos a qué conclusiones han llegado. Rubén Sánchez, el portavoz de Facua, lo habéis escuchado en muchas ocasiones, defensor de los consumidores, será entrevistado en El Buscador por Martínez Espósito. Además tendremos la sección Un Mundo Feliz, hablamos de terrorismo islámico.

abrir la puerta a gente que financie lo que tú consideras que vale más tu deuda. Pero dentro de Ono, pues pueden estimar que no van a conseguir tanto como si Vodafone les compra. De hecho, la posición de Ono, con Eugenio Galdón al frente, siempre fue la de no salir a bolsa. ¿Y para evitar perder un poco el control? Claro. Seguimos hablando un poquito del mundo de Internet, a partir del mundo de Internet, porque vive ahí y se mueve ahí el Bitcoin, la moneda de moda sobre la que tanto y tanto se habla. Y esta semana ha sido noticia porque la revista Newsweek, que había dejado de imprimirse en papel, regresa de nuevo a los kioscos con una tirada, pues muy inferior. Si tiraba millones, pues ha tirado poquitos miles de ejemplares. Y en esta primera, en este primer número de la revista Newsweek, en este renacer de Newsweek, pues el artículo principal es esta noticia: el haber descubierto al fundador de la moneda virtual, Satoshi Nakamoto, 64 años de edad, licenciado en físicas por la Universidad Estatal Politécnica de California, la Pomona. Satoshi Nakamoto es el nombre de la persona que se conocía hasta ahora, no se sabía si era una persona o un grupo de personas, en cuyo origen se encontraba el nacimiento de esta moneda virtual Bitcoin hace unos 5 años, y podría ser esta persona que cambió de nombre por Dorian Prentice Satoshi Nakamoto en 1973. ¿Qué dice él? Lo niega. Su hermano Arthur, lo tenéis publicado en internet, tiene dos hermanos más, pues uno de ellos, Arthur, dice que lo va a negar, aunque como así ha sido, que lo niega. Dicen que es muy inteligente, que trabajó en algo secreto, que hubo un tiempo en blanco, dice su hermano Arturo, y que no se conseguirá que diga nada. Esto es lo que dijo Arthur, colgó a la periodista de Newsweek, Lia McGrath, a la que se le pregunta en un vídeo en internet si se trata de un acto de hostilidad hacia este hombre por sacarlo del anonimato. Ahora, pues claro, se le ha venido la avalancha encima y no se sabe si podría tomar algún tipo de acción legal el gobierno de Estados Unidos contra Satoshi Nakamoto, aunque realmente, pues como hablábamos antes, fuera de antena, ¿verdad, Bruno? Pues tampoco ha hecho realmente nada malo, ¿no? Ha creado un sistema paralelo, se ha inventado esta moneda virtual, y el uso que se haga con ella, pues Puede haber un uso bueno, un uso malo, como puede haberlo con el dólar, como puede haberlo con la peseta. El problema igual es hacer cosas que no están controladas y dominadas por algunos. Hay 11.000 millones de dólares en bitcoins circulando. Esto quiere decir, para que nos hagamos una idea, aunque baja y sube mucho, pero la gente, para que se haga una idea, el bitcoin ha llegado a estar a casi 1.000 euros. Vale, una monedita, para hacernos una idea, un euro o una monedita de un euro, en realidad, si pone bitcoin ahí, vale como 1.000. De esas monedas. Alucinante. No puedes pagar en tiendas. Bueno, ya se puede pagar en algunas tiendas con tarjeta. Algunas admiten Bitcoin en pago con tarjeta, no en pago físico en metálico. E incluso en Barcelona iban a poner un cajero, el primer cajero de Europa en de Bitcoins. Que por cierto, hay moneda peseta coin también. Esto a ver si conseguimos hablar con algunos de los creadores españoles que han puesto en marcha este Bitcoin español, peseta coin. Y a ver qué suerte les depara en el futuro, porque lo cierto es que el Bitcoin ha estado minado, nunca mejor dicho, ha tenido ciertos problemas en las últimas semanas, porque las plataformas de intercambio, en concreto, por ejemplo, MTGOTS en Japón, pues anunció el robo de 500 millones de dólares y cerró. Lo mismo ocurrió con FlexCoin, otra plataforma de intercambio de Bitcoins, ocurrió esta misma semana en Canadá. Pues también anunciaba el cierre, el cese de sus actividades tras un nuevo ataque. E incluso, pues tenemos que hablar de un fallecimiento un tanto extraño, relacionado o no relacionado con esta crisis de bitcoins. Autumn Radke, que es directora ejecutiva, era directora ejecutiva de First Meta Exchange, fue encontrada en su casa fallecida, muerta, el pasado 26 de febrero en Singapur. Inicialmente trabajaba, como decimos, para una plataforma, First Meta Exchange, que servía de intercambio de esta moneda Bitcoin, y que en un principio lo fue de los Linden Dollars, no sé si lo recordaréis, la moneda que se utilizaba en Second Life, en ese mundo virtual paralelo que se puso muy de moda en la primera década del siglo XXI. Y bueno, pues se encontró fallecida y no saben si está relacionada con algún tipo de crisis con el Bitcoin y pues con este First Meta Exchange, el portal de intercambio de Bitcoin. Y has estado hablando con uno de los mayores defensores de los consumidores que hay en nuestro país, atrevido, valiente, y sobre todo muy solidario con la gente como nosotros. Sí, acaba de publicar con Martínez Roca, Defiéndete de 101 fraudes, ofertas engañosas, contratos abusivos, préstamos trampa, con un prólogo de Juan Ramón Lucas. Esta semana hemos hablado con Rubén Sánchez, que tenemos al otro lado del teléfono, periodista, portavoz de Facua Consumidores en Acción. Muy buenas noches, Rubén, y ahora también escritor, ¿no? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y gracias a vosotros. Bueno, en ciernes, de alguna forma, es el primer libro que escribo. Es un estilo totalmente distinto a lo que llevo escribiendo pues en los 20 años de profesión, que prácticamente me he dedicado a escribir, bueno, algún reportaje, notas de prensa, pero no con el tono, ni mucho menos con el que he escrito este libro, que está más cercano a cómo tuiteo que a cómo vengo escribiendo lo que son párrafos largos y tal, ¿no? Así que, bueno, es una forma de contar fraudes la que he utilizado en Defiéndete, en la que tiro mucho de la ironía, porque si no, la verdad es que se pasa muy mal, tanto escribiendo como yo creo que leyendo 101 fraudes diferentes que podemos sufrir los consumidores o de los principales que estamos sufriendo en estos tiempos. Uh-huh. Un día dijiste en Twitter, voy a desaparecer por un tiempo. ¿Era este el motivo? Bueno, era que se acercaba el tiempo de tener ya que entregar el libro, iba bastante mal, y la verdad es que me pasé 15 días a full time escribiendo, avancé bastante, y bueno, luego cuando volví a Twitter me encontré con material para parte del libro, para un pequeño apartado, precisamente porque me habían metido pues en torno a 30.000 cuentas zombies para seguirme, cuentas falsas compradas en Internet, porque alguien pretendía intentar desacreditarme en las redes diciendo que los seguidores que tengo son falsos, ¿no? Y que yo ostento que tengo muchos seguidores. Cosa curiosa, porque yo ni ostento los seguidores que tengo, ni entiendo que sean muchos, porque nunca tienes muchos seguidores. Siempre te puedes comparar con, y ves que aunque te sigan 1.000, 10.000, 100.000 o 1.000.000, siempre tienes menos que otros tuiteros, y evidentemente creo que es una tontería dárselas nadie de eso, ajá, aunque muchas empresas recurren a ese negocio de comprar seguidores en la red. En Twitter hay followers, no hay un apartadito de detractores. ¿Alguno tienes? Porque claro, a lo largo de toda tu carrera, algún detractor ahora por ahí por el camino. ¿Alguno de ellos ha intentado parar la publicación? ¿Ha habido problemas para publicar estos 101 fraudes? Bueno, he tenido libertad total para escribir lo que me apeteciera y cómo lo apeteciera. Desde el título del libro, el hashtag que estamos utilizando en las redes sociales, 101 fraudes, para promocionarlo, hasta, por supuesto, todos los contenidos. La editorial, pues, me permite y me ha permitido hacerlo como he querido, con el estilo que yo entendía que me podía suponer más tranquilidad, más comodidad, estar más a gusto escribiendo. Y, por supuesto, hablo de todo Dios en el mundo del consumo. Desde Movistar hasta el Banco de Santander, pasando por el BBVA, Vodafone, Orange, Ryanair, Iberia, Vueling, y así podríamos hacer una lista de decenas de empresas, también de algún troll que tengo en Twitter y al que he tenido que llevar a los tribunales. Y bueno, pues realmente el que a algunos no les interesara que publicara mi libro, o que a muchos les resulte bastante incómodo mi libro por las cosas que cuento, a mí me parece que es muy positivo, porque si nadie te critica en este mundo, pues evidentemente es que no estás haciendo nada interesante o nada útil, ¿no? Uh-huh. Y ya la primera en la frente, dices que el libro está basado en hechos reales, que todos los nombres y marcas comerciales que aparecen en él coinciden con los de sus protagonistas. Eso sí, adviertes que ningún timador fue herido durante su redacción. Sí, bueno, es como abro la lista de los 101 fraudes en el libro, donde hay muchas referencias cinematográficas. Hay más de 40 películas y series de televisión que menciono en el libro, porque vienen a cuento de los fraudes, o sencillamente porque en esos momentos, en la coyuntura, creo que viene bien alguna cita de ciertas pelis o series, incluso de cómo titulo los distintos fraudes del libro, que están al estilo de la serie Friends. Los títulos van desde el de la baja como deporte olímpico, el de los seguidores zombies, siempre el de, porque me gustaba mucho esa serie, es una de mis preferidas, y la verdad es que, bueno, era también el estilo, el copiarlo a la hora de dar esos títulos a 101 fraudes, que muchos de ellos tienen un tono muy irónico en cómo los cuento, como digo, para relajar un poco, para reducir la tensión que se puede crear cuando vas viendo la de timadores, la de chorizos que hay en nuestro país, en algunos casos pequeñas empresas, pero en la mayoría grandes corporaciones, grandes multinacionales, que están haciendo lo que les da la gana, porque no hay control, no se controlan los fraudes a los consumidores por parte de los gobiernos. Y aquí da igual que esté en un gobierno el PSOE, el PP, Izquierda Unida, un partido nacionalista, con todas las administraciones nos ocurre prácticamente lo mismo, que no se toman medidas contra el fraude, contra los muchísimos tipos de fraude que estamos padeciendo, y que si los sumamos, pues serían cientos de miles de millones de euros los que estamos perdiendo el conjunto de consumidores en España por culpa de esas prácticas. ¿Son más difíciles de perseguir los fraudes de Internet? Los hay relacionados con la tecnología en el libro. Quizás algunos son más difíciles de perseguir porque las empresas estén fuera de España y a las administraciones digan que les resulta más complicado todavía cuando la empresa es extranjera y no tiene sede aquí. Pero yo creo que son todos igual de fáciles de perseguir. El libro lo abre con un prólogo de Juan Ramón Lucas. Los personajes públicos también son víctimas de fraudes. Podemos encontrarnos alguno en el libro. Por ser personajes públicos reciben un trato especial, se resuelven antes sus casos, pero vemos que sufren igual que nosotros, ¿no? Son víctimas también de fraudes. Efectivamente, son víctimas también de fraudes. Cualquier consumidor puede sufrir, sufre. Yo mismo padezco muchas veces algún fraude, algún abuso de una empresa. Otra cosa es cómo sepamos enfrentarnos a ellos y darle la vuelta a la situación y provocar incluso que a quien nos intenta timar pues les acaben poniendo una multa o se ensucie su imagen, que también es de lo que se trata, de mover lo que ocurre en las redes. Y efectivamente a los personajes conocidos, a los personajes públicos muchas veces les solucionan, les resuelven antes los problemas. Y es algo de lo que, por ejemplo, Gorka Ochoa, el actor, me contaba hace unos meses que le molestaba muchísimo. Me llamó y me dijo: oye Rubén, me acaba de resolver un problema mi compañero de móvil y no te veas el cabreo que tengo. Y digo, no sé, Gorka, es un poco contradictorio, que estés enfadado porque te han resuelto el problema. Y me dijo: pues sí, tío, porque es que soy famoso, o soy conocido, o soy una persona que como sale en los medios, como tiene una cuenta de Twitter con muchos seguidores, pues por eso me lo han resuelto antes, porque saben que se las puedo armar, y no me parece justo. Y efectivamente, no es justo que las empresas puedan tratar de una forma diferente a aquellos clientes que piensan que les pueden hacer más daño, o que incluso pueden tratarlos bien con vistas a que les hagan publicidad, a que hablen bien del maravilloso trato que les han dado, cuando luego al conjunto de usuarios pues los están maltratando. Por eso yo creo que es importante que todos nos hagamos potentes, como cualquiera de esos tuiteros que tienen decenas de miles o cientos de miles de seguidores, y que nos hagamos potentes uniéndonos en torno a grandes organizaciones de consumidores como Facua, en la que yo llevo 20 años y soy su portavoz, porque precisamente a través de la fuerza que nos multiplica una asociación de consumidores podemos enfrentarnos a esos fraudes y salir con éxito, y también hacer que otras personas se enteren de cómo nos tratan de mal muchas empresas, y que al dañarles en su imagen eso provoque la reacción, primero, de resolvernos el problema, segundo, de pensárselo dos veces al no repetirlo, y tercero, de que el conjunto de consumidores pueda saber con quién se están enfrentando, con quién se están encontrando cuando van a contratar un servicio o comprar un producto. Un libro es un arma cargada, es una de esas citas que incluyes, la del jefe de bomberos de Fahrenheit 451, de Ray Douglas Bradbury. Gracias, Rubén, por este libro. Defiéndete de 101 fraudes. Hay de todo: fraudes financieros, gubernamentales, ofertas peligrosas, engañosas, castigos por no portarnos bien también. Gracias, Rubén. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. El 11 de marzo de 2004, 10 bombas se explotaron en 4 trenes de cercanías en Madrid. Habían pasado 911 días desde el 11S en Nueva York, desde el día en que cambió el mundo. La muerte de 191 personas en la capital de España lo cambió todo. Ya nada fue igual. Un mundo feliz. Al-Qaeda ha ganado. Desde el verano de 2004, esta frase "Al-Qaeda ha ganado" y esta idea se repitió insistentemente entre los candidatos del Partido Republicano, cuyo líder, George Bush, era el presidente de los Estados Unidos. El día 2 de noviembre había elecciones. En una reunión en la Casa Blanca, el secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, tal y como señala el periodista Bob Woodward, se dirigió a la cúpula del poder y dijo lo siguiente: en esta guerra sabemos que antes o después la alianza se irá rompiendo. No importa, nosotros somos Estados Unidos. La idea de que Estados Unidos está solo contra el enemigo, entonces era Al-Qaeda, se hizo fuerte en ese sector. Fue uno de los mensajes prioritarios que se lanzó a la opinión pública. Ese "estamos solos" fue el concepto más usado. Se convirtió en uno de los principales elementos propagandísticos de cara a aquellos comicios. Y todo esto ocurrió después de los atentados de Madrid. Llegaron las elecciones, hubo que esperar hasta el final, hasta el recuento del voto electrónico en estados como Ohio. Hubo dudas, quejas y muchos datos que hacen sospechar sobre qué pasó en realidad. Si tal y como había sucedido 4 años antes con el famoso recuento de votos en Florida, hubo transparencia total. Pero la cuestión es que, por la mínima, ganó George Bush, y en esa victoria tuvo mucho que ver la idea transmitida a la población, gestada como consecuencia del vuelco electoral que se produjo en España a raíz de la muerte de 191 personas. El uso de la propaganda para insertar ideas en la opinión pública vivió en aquellos años su edad dorada, la edad de la mentira, como la bautizó José Saramago, el premio Nobel de Literatura, la mañana siguiente a las elecciones en Estados Unidos. Durante una charla que mantuvimos con él, se mostraba contrariado sobre cómo esas ideas y esos mensajes, por encima de la muerte de ciudadanos inocentes en atentados y en guerras, como la de Irak, que se encontraba en plena ebullición en esos días, estaban por encima de las necesarias valoraciones humanitarias. Estas informaciones, en las que se mezclaba lo real con lo propagandístico, se abrían en numerosos frentes. Uno de ellos era Venezuela, un país cuyas directrices, al margen de otras connotaciones, eran contrarias a Washington. Allí estaba el mal en estado puro, encarnado en la figura de su presidente, de Hugo Chávez. Y, por supuesto, allí estaba también Al Qaeda. En todo Estados Unidos se creía que en Venezuela existía un refugio de Al Qaeda, más en concreto en Isla Margarita, una isla exuberante, turística, de ensueño, una isla en la que, sin embargo, la red terrorista tenía un campo de entrenamiento. Arriba, en el poder, hacían la vista gorda. La oposición del país tenía un elemento que agarrarse en su lucha contra el poder, también Washington. Y es que la existencia de esta base de operaciones de Al Qaeda en Venezuela confirmaba las alianzas del poder de aquel país con lo más oscuro. Allí, y en Estados Unidos, todos estaban convencidos de aquello. Y hasta el lugar se fue un hombre, Muhammad Abdallah, un joven árabe que se había radicalizado, que buscaba un entorno en el cual perfilar su odio hacia Occidente. ¿Y qué se encontró? Hemos hablado con él, nos lo cuenta. Cuando yo comencé a formarme, antes de empezar el trabajo de campo, se publicaban muchas noticias sobre Hezbollah Venezuela, sobre la presencia de Mustafa Marian en Venezuela y sobre la existencia de un supuesto campo de adiestramiento terrorista en la isla Margarita. Yo comprobé una por una todas esas informaciones, me infiltré en Hezbollah Venezuela hasta heredar el liderazgo de toda la página web y la plataforma digital de la organización. Cuando se detuvo a Teodoro Garnot, no había nada de auténtico, ni ninguna relación con el Hezbollah real. Mustafa Marian fue detenido y llevado a una cárcel secreta de la CIA poco después de que se publicasen las informaciones de que supuestamente había estado en Venezuela. Nunca pisó Venezuela. Y en Isla Margarita me integré en la comunidad islámica, conocí a los supuestos terroristas y las imágenes de los supuestos campos de adiestramiento eran simplemente un grupo de inmigrantes libaneses que practicaban la caza del pichón con escopetas de cartucho normales, y que en aquel caso la oposición antichavista instrumentalizó para utilizarlo con fines políticos contra Chávez. Por desgracia, tanto en periodismo como incluso algunos analistas de inteligencia, la Wikipedia y Google se han convertido en referentes habituales, y eso hace que muchas falsas informaciones, cuando no mentiras intencionadas con un objetivo político, se reproduzcan una y otra vez. Y es que en realidad Abdallah es un hombre falso. La identidad la cogió el periodista español Antonio Salas, que ya había estudiado como infiltrado la acción de los grupos nazis en España y con traficantes de mujeres en todo el mundo. En esta nueva investigación Salas quería profundizar en las redes terroristas internacionales. Acaba de publicar el libro Operación Princesa en la editorial Temas de Hoy, en el grupo Planeta, en donde se denuncia la connivencia del poder con el tráfico de drogas, de armas, el blanqueo de dinero, la corrupción. Operación Francesa cuenta la realidad del mundo, la verdad sobre los trapos sucios de quienes nos gobiernan. aunque a lo largo de su investigación en muchos países, también en Venezuela, Salas encontró terroristas, incluso árabes, incluso vinculados a Al-Qaeda o al concepto yihadista, lo cierto es que en Isla Margarita no los halló, no había, pese a que en el mundo aparentemente civilizado se pensara que sí. Pero después de aquel descubrimiento, incluso el general al mando del Comando Sur, las fuerzas militares norteamericanas destacadas en América Latina, un hombre llamado Vance Cadoc, aseguró que existía preocupación en el Pentágono con los campos de entrenamiento de Al-Qaeda en Isla Margarita. No importaba la verdad. La verdad era lo que se decía con galones. Incluso en todas aquellas informaciones se hacía alusión a la presencia de árabes españoles en Venezuela. Se mencionó al propio Mustafa Semnarian, al líder de Al-Qaeda en España, pero no se encontraron pistas sobre él allí, incluso posteriormente. Eso sí, se sabe que fue localizado en Pakistán, bien lejos, detenido, trasladado en uno de los aviones de la CIA, encarcelado no se sabe dónde, y hoy liberado tampoco se sabe dónde. El lógico estado de miedo, de tensión y de amenaza ante la nueva forma de terrorismo que existía en España a raíz de la brutalidad del 11M llegó a generar más de una operación policial contra las redes terroristas, algunas ciertas contra las personas que sí llevaban a cabo operaciones destinadas a matar, otras, sin embargo, con menos fundamento, muy publicitadas cuando se dieron a conocer las detenciones y muy poco comentadas cuando poco después esas acusaciones no solo no prosperaron, sino que fueron archivadas. La macrooperación policial contra la Mezquita de la Unión en Andalucía fue una de las más notables por el gran número de detenidos, y la prensa presentó a Abu Sufyan, un joven de origen iraquí, aunque nacionalizado británico, como el representante de Al-Qaeda en España, ya que uno de sus tíos parece que sí tuvo alguna relación con el decapitador de Irak, el miembro de la resistencia más importante en Irak en algún momento. Yo llegué a tener bastante relación con Abu Sufyan, incluso asistí al juicio en la audiencia provincial cuando finalmente se le llevó a juicio después de una odisea bastante desagradable, y tanto Abu Sufyan como todos los demás imputados finalmente fueron absueltos. Esto te lleva a una reflexión, y es que si bien todas las caras y los nombres de los acusados aparecieron en las primeras páginas de los medios de comunicación en España cuando fueron detenidos y estigmatizados como terroristas de Al-Qaeda, cuando fueron absueltos prácticamente ningún medio de comunicación se hizo eco de esas noticias, ¿no? Lo que invita a una reflexión sobre cómo tratamos los medios de comunicación la información sobre el terrorismo. Los hechos nos sitúan sobre la realidad. El terrorismo existe, esté o no infiltrado, equivocado en ocasiones, todo aquello que se comenta de cara a la opinión pública. Antonio Salas encontró gente químicamente mala en su investigación, pero también encontró que no se dice toda la verdad a la opinión pública. Tendemos a ser tan simplistas en este tema como en casi todos los temas de actualidad. Bajo la etiqueta de terrorismo islamista se mete a todo personaje que pueda profesar o no el Islam como religión, o que pueda ser o no de raza árabe. Yo me he enfrentado a la paradoja de encontrarme con terroristas de origen occidental, sanguinarios y condenados a varias cadenas perpetuas, como es el caso del que fue mi mentor en esa infiltración, Ilich Ramírez Sánchez, más conocido como Carlos el Chacal, que a pesar de ser venezolano de origen y de educación judio-cristiana, sí se convirtió al Islam, pero nunca podría ser catalogado como un terrorista islámico, ya que, a pesar de que profesa a nivel personal el Islam, su lucha política estaba vinculada al FPLP y al terrorismo de corte anarquista o de corte comunista o antisistema en los años 70 y 80, o encontrarme con la paradoja de viajar a Palestina, contactar con miembros de la resistencia palestina, concretamente de Al-Fatah, el brazo armado de uno de los partidos políticos palestinos, y descubrir de repente que su líder no era, a pesar de ser de raza árabe y de ser de origen palestino, era cristiano, ¿no? Y cuando le dije que nos íbamos juntos a la mezquita, claro, me miró así como, yo no voy a la mezquita, yo soy cristiano. Es decir, tendemos a simplificar un fenómeno que es mucho más complejo y que por gracia es utilizado y es instrumentalizado políticamente en muchas ocasiones. La vinculación a Marruecos de algunos de los acusados en varios sucesos terroristas que ocurrieron por entonces y las informaciones que poseía Casablanca sobre ellos facilitó el intercambio de información, pero sobre todo una serie de acuerdos y compromisos para desembarcar en el país y obtener recursos energéticos en el reino alauí y en la ocupada Sáhara. Y es que por encima de la muerte, lo que interesa es mantenerse en el poder. En España, en las horas posteriores al 11M, el poder expresó la idea de que ETA estaba detrás del crimen. Pese a que las informaciones fueron contradiciendo en cuestión de horas la tesis oficial, el gobierno mantuvo esa línea como prioritaria. Ese día quedaron al descubierto datos que certificaban que desde los Estados Unidos se transmitía lo contrario a la opinión pública. Y ya allí se creía en la tesis de Al-Qaeda. En aquellos años, la vinculación en los elementos estratégicos y políticos sobre la situación en el mundo se estableció mucho a través de los llamados think tank. Uno de los más importantes en España era el Grupo de Estudios Estratégicos, el CES, algo así como la delegación en nuestro país de organismos como el Proyecto Nuevo Siglo Americano o el Instituto Americano de Empresa. La figura más destacada, muy próximo a la Moncloa, era Rafael Barbají. En un documento que dio a conocer en su página web el 12 de marzo, apenas unas horas después de los atentados de Madrid, podía leerse la siguiente afirmación: la duda de que tras los atentados podría estar Al-Qaeda es tan fuerte que no puede descartarse. Y eso que el autor de esas líneas se encontraba vinculado al poder político en España por entonces. Horas después, el Departamento de Seguridad Interior de los Estados Unidos elevaba la alerta terrorista. Se dirigió especialmente a estaciones y lugares de paso de muchas personas y se pidió vigilancia especial ante maletas y mochilas olvidadas. La tesis islamista fue la que prevaleció en Washington. La tesis de ETA fue la que prevaleció en España. Durante todos aquellos años, durante los años posteriores, emergieron una serie de incógnitas y dudas sobre la autoría de los atentados y sobre diferentes elementos de los crímenes. Al margen de ello, quienes los utilizaban parecían olvidarse de que realmente lo que había detrás, y sobre eso no había incógnita alguno, es la vida truncada de 191 personas y miles de heridos. Para ellos, nada volvió a ser igual. En un combate, nada como el 11M y sus consecuencias separó y enfrentó a la opinión pública española. El verdadero ejemplo lo dieron las víctimas, lo dio la sociedad con su solidaridad y con su apoyo a los fallecidos. Las máximas de George Orwell siempre han tenido vigencia, pero tomaron especialmente cuerpo tras el convulso inicio del siglo XX que se ha vivido. Decía que desde arriba se hace creer que la guerra es paz, que la libertad es esclavitud, que la ignorancia es la fuerza. El enemigo circunstancial, decía, representa siempre el mal absoluto. Y si todos aceptaban la mentira que se imponía desde el poder, entonces la mentira pasaba a la historia. Mentiras para las verdades, verdades para las mentiras. No hay nada nuevo, siempre ha sido así, pero Orwell no era un profeta, sino simplemente un observador. Tampoco era profeta Aldous Huxley, el creador de la novela Un Mundo Feliz. Quizá, decía, la mejor lección de la historia es que no aprendemos nada de la historia. ¿Qué razón tenía? Y llegamos al final de La Rosa de los Vientos esta madrugada. Volveremos el próximo sábado por la noche a la 1:30 de la madrugada, a las 12:30 en la Comunidad Canaria. Muchas gracias, quedaos en la sintonía de Onda Cero. Llegan las noticias y después José Luis Salas con No Son Horas. Hasta luego.